Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico se ubica Luigi Loyo. Frente a este micrófono les habla y les saluda Randolph Borges, dándoles la bienvenida a todas y a todos ustedes, camaradas, constructores de patria, forjadores de socialismo, que día a día nos escuchan y, por supuesto, participando, construyen este programa y contribuimos a la construcción de la patria. Abrimos allí con Rubén Blades el tema Sicarios. Y bueno, vamos a decir que el tema es casual, ¿no? El tema es casual. Especulativo, además, la intención con que colocamos esta canción para abrir la ventana el día de hoy. Ya es de dominio público el... Digamos, la información oficial todavía no ha aparecido, digamos, de boca del propio agraviado. Pero fue de conocimiento público que durante las horas de esta madrugada, al salir de su oficina, el presidente del Indepavis, Eduardo Samán, fue atacado por un grupo de personas que portaban granadas y, bueno, fallecieron tres personas en este incidente, tres delincuentes. Tres de los delincuentes que intentaron atacar a Eduardo Samán. Algunos están presumiendo que iba a ser un robo. Menudo, un robo con granada, ¿no? Este es un robo con granada. Eso es lo que dice la prensa opositora a esta hora. Un atraco con granada. Bien bonito, ¿no? Por fortuna, los escoltas del camarada Eduardo Samán frustraron lo que algunos insisten en catalogar de atraco. Y bueno, en el enfrentamiento dieron muerte a dos de las personas. A una persona murió en el lugar, la otra fue víctima de la explosión de una de las granadas y la tercera falleció en un centro asistencial. El candidato a la alcaldía metropolitana, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta en Twitter lo siguiente: solidario con Eduardo Samán, blanco de extraño asalto, granada en mano. Frente a la violencia, unidad, lucha, batalla y victoria, escribió el candidato a la alcaldía mayor, Ernesto Villegas. Asimismo, el diputado Adel El Zavallar, quien ya se encuentra en nuestra patria, estuvo en Siria, señaló que las características de este atentado contra Samán demuestran que ya estamos ante la presencia de grupos terroristas o mercenarios en Venezuela. De manera extraoficial se conoció que unos antisociales interceptaron al presidente del Indepavis, Eduardo Samán, cuando transitaba por la Avenida Libertador al salir de su oficina, presuntamente para despojarlo del vehículo donde se trasladaba. Esto lo dicen los medios de comunicación que se autodenominan la prensa libre, ¿no? Esto que ya están diciendo que era un atraco. Nosotros esperamos por la vocería oficial, porque nosotros aquí no somos expertos, no estábamos en el lugar de los hechos. Sencillamente conocemos de la información que se maneja producto de la denuncia hecha tanto por Samán a su grupo de allegados, como lo que se ha dicho a través de las diferentes cuentas de Twitter. En el enfrentamiento con los antisociales fallecieron tres personas, ya decíamos, los tres de los antisociales, uno de ellos en el lugar del incidente, otro tras ser trasladado a un CDI y el tercero al tratar de activar una granada. Extraño atraco este con granadas que intentaron hacer contra Eduardo Samán. Nuestro portal web, albaciudad.org, reporta lo siguiente: tres delincuentes portando armas de fuego y granadas resultaron muertos al enfrentarse a los escoltas del presidente del Indepavis, Eduardo Samán, según lo informó el diario Últimas Noticias. El hecho se registró a altas horas de la noche del miércoles cuando Samán salía de su oficina en la Avenida Libertador. Durante la balacera murieron dos de los sujetos, mientras que el tercero falleció al activar una granada. El presidente del Indepavis resultó ileso y el SEBIN colectó en el lugar dos granadas. La prensa asevera que se trató de un intento de atraco. Lo ponemos con todas las comillas del caso, ¿no? Intento de atraco. Con granada. Bien raro, ¿no? Bien raro. Presidente del Indepavis, además. Sabemos qué intereses puede estar tocando camarada Eduardo Samán y todos sus colegas, sus compañeros del Indepavis. Y que estos intereses también tienen fuerte influencia y tienen fuertes contactos, nexos con grupos armados. Ya nosotros conocemos de la importación de paramilitares que algunos de estos grupos enquistados en el poder económico en Venezuela, que se han visto afectados con actuaciones del Indepavis y de otros organismos de regulación de sus triquiñuelas en esta guerra económica que enfrentamos. Bueno, ya sabemos que ellos tienen diferentes nexos con personalidades y del mundo del delito organizado, muchas veces importados o del vecino país o de otras regiones del mundo. Entonces, sin temor a ser, digamos, paranoico, tampoco vamos a pecar de ingenuos en esta situación, pero bueno, vamos a esperar el parte oficial. Se habla en la prensa de un atraco. A nosotros nos parece muy raro esto de un atraco con granadas, con enfrentamiento con los efectivos de seguridad. Además que, mira, vamos a hacernos una pregunta bien sencilla. Usted es un ladrón, un raterito, pues, un choro, que va a robarse una camioneta. Usted no identifica a Eduardo Samán, por amor a Cristo. ¿Quién no sabe quién es Eduardo Samán? Características como el rostro Samán que aparece en todas partes, en la prensa. Sus lentes, barba, la altura de Eduardo Samán, un tipo como de 2 metros. Inconfundible. O sea, nadie en este país puede decir que no ha visto nunca, aunque sea en una fotografía, a Eduardo Samán. Y que no lo reconocería si lo ve en la calle. Un ampón que se encuentre con tamaño personaje, además, no lo va a identificar y va a ir a atracarlo con granada. Esto resulta a las primeras luces de la averiguación. Esto de un intento de atraco huele mal, huele extraño que sea un intento de atraco. Nosotros igual vamos a mantenernos a la espera de un parte oficial. Se ha especulado acerca de que Eduardo Samán va a hacer un pronunciamiento sobre esto, pero bueno, están en las averiguaciones y nos imaginamos, como conocemos personalmente a Eduardo Samán, que él va a esperar incluso que se adelanten todas las investigaciones en el caso, que los cuerpos de seguridad que ya estuvieron presentes y que en la escena del enfrentamiento recolectaron granadas, recolectaron armas de fuego, y por supuesto ellos investigarán y darán los resultados definitivos de lo que allí sucedió. A mí me preguntan, me resulta muy raro esto de un atraco con granada a un funcionario tan reconocido como Eduardo Samán, de quien ya sabemos ha sufrido en oportunidades anteriores diversos tipos de amenaza contra él y contra su familia. Ha sufrido diversos tipos de amenaza. Así que, bueno, solidaridad desde acá con el camarada Eduardo Samán. Felicitaciones además a su cuerpo de seguridad, a sus escoltas que supieron enfrentarse a estos antisociales. Y bueno, lamentablemente se pierden 3 vidas, pero ellos sabían a qué se estaban ateniendo, ¿no? Al enfrentarse a este tipo de actividades, al escoger este tipo de actividades. Así que, bueno, ya superado el incidente, conocida de la situación en la cual Samán salió totalmente ileso, seguimos, ¿no?, nosotros con las noticias. Aprobado reglamento de ley para derribar aviones que penetren ilegalmente al país. Esta es una noticia que nos da tremendo alivio también, sobre todo por lo que nosotros hemos adelantado en el país de esto de la guerra contra el narcotráfico, guerra sin cuartel contra el narcotráfico. Y este reglamento viene a formar parte de una ley que ya había sido aprobada, solo que faltaba el reglamento para su aplicación. Y ayer el gobierno nacional aprobó el reglamento de la ley de control para la defensa del espacio aéreo para derribar aviones que penetren ilegalmente al país y que estén vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico, por ejemplo. Esto lo anunció ayer el presidente Nicolás Maduro durante una visita a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana. Expresó que a partir de ayer, desde ayer, cualquier aeronave que entre en Venezuela de forma ilegal va a ser convidada a aterrizar en paz, si no, será derribada. La Ley de Control para la Defensa del Espacio Aéreo fue aprobada en 2012, el año pasado, por la mayoría socialista de la Asamblea Nacional, pero faltaba el reglamento para su aplicación y ejecución. Ya está listo el reglamento. Así que aeronaves que no acaten estas disposiciones, bueno, en principio serán convidadas a aterricen, que lo vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que hay. Ah, no hicieron caso. Se le da una nueva advertencia. Que no hicieron caso. Lo lamentamos. Pero esto tiene que ocurrir para que nosotros podamos combatir efectivamente el tráfico de drogas, puesto que sabemos que desde el vecino país, desde otras zonas, inclusive conexión con Europa y con Estados Unidos, están utilizando nuestro espacio aéreo como tráfico de drogas, como espacio propicio para el tráfico de drogas. Nosotros recordamos que ni Venezuela es productor de drogas, ni es el país más consumidor de drogas tampoco. Tenemos que el primer productor de narcóticos en el mundo es, para lamento de la gente seria, de la gente honesta de Colombia, es el vecino país. El primer productor de drogas en el mundo. El primer consumidor, Estados Unidos. Le sigue Europa. Y lamentablemente nosotros, por la cercanía geográfica, bueno, somos utilizados como lugar de tránsito de drogas. No en balde aquello que encontraron en este avión de Air France, este alijo de 1,3 toneladas de droga, que fueron embarcadas aquí en Venezuela, por lo que hay bastantes funcionarios detenidos y otros bajo averiguación. Fue intervenida además el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para establecer, bueno, las responsabilidades en este caso. Pero así como ese, bueno, diversos otros incidentes de tráfico de drogas donde se utiliza nuestro espacio aéreo como ruta, ¿no?, de el narcotráfico, por razones obvias. Sale de Colombia, o póngase que lo pasen a territorio venezolano, desde aquí despegan aviones hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo, porque, como decía, estamos siendo utilizados como lugar de tránsito. Ante ello, necesaria esta aprobación del reglamento de la Ley de Control para la Defensa del Espacio Aéreo. Esta normativa legal establece las normas que rigen el control para la defensa integral de nuestro espacio aéreo continental, insular y marítimo, en ejercicio de nuestra soberanía y en atención a los más altos intereses de seguridad y defensa. El instrumento jurídico, además, permite la aplicación de acciones de interceptación, persuasión e inutilización de toda aeronave u objeto que infrinja las disposiciones sobre la circulación aérea. Al respecto, el jefe de Estado resaltó que la Revolución Bolivariana ha mantenido, desde su llegada en 1999, la lucha contra el tráfico de droga, disposición que hoy mantiene y refuerza. En referencia al decomiso de 1.3 kilos de cocaína encontrados el pasado 11 de septiembre en París, Francia, tras haber sido transportadas en un avión de la aerolínea Air France procedente de nuestro país, Maduro denunció que este hecho parece una entrega controlada y que podría estar vinculado con el Departamento Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que ya conocemos, es el cartel más grande del narcotráfico en el planeta,

voy para ningún lado. Sé que hará muy difícil encontrarme abandonado. Y si así me encontraras, detente a hablar conmigo, para que sepas un poco de cenizas y de olvido. Y si así me encuentras, detente a hablar conmigo, para que sepas un poco de cenizas y de olvido. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno es el que quiero. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno pertenezco. Me dirán soñador, pero de algo estoy seguro. Todo hombre fue niño y nació con corazón. La muerte es mi destino y no lo puedo cambiar. Todo hombre fue niño y nació con corazón. ¡Pauro! Pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Es el pico y pala de Evio Di Marzo para abrir esta parte del programa. Son las 10:34. Aprovechamos también para decirles que abrimos la participación en este programa. Usted cuenta con las vías telefónicas habituales, el 562-7949 y el 562-3953. También está disponible en las redes sociales, en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Ayer fue noticia, y hoy la reflejamos también en esta ventana, la información suministrada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la orden que se ha dado de antejuicio de mérito contra la diputada María Mercedes Aranguren, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas. Apuntó que el Ministerio Público está solicitando este antejuicio de mérito debido a irregularidades en el funcionamiento de una empresa que fue constituida por el exgobernador de esa entidad, José El Gato Briceño, así se le conoce, cuyo nombre era Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín Compañía Anónima, creada para el mantenimiento y la conservación del Estadio Monumental de Maturín, que estaba presidida por la referida legisladora. La empresa fue creada para durar 50 años, pero solo duró 8 meses. ¿Qué les parece? Fue liquidada no por el procedimiento normal, sino a través de un decreto hecho por el propio gobernador prófugo de la justicia, El Gato Briceño. En aquel momento, fue una empresa de maletín. Presumimos que fue constituida para cometer irregularidades en detrimento del patrimonio público. Fíjense lo que agregó la fiscal, ¿no? Y por los motivos por los cuales se busca el antejuicio de mérito, se solicita el antejuicio de mérito contra la diputada Aranguren. Hubo contratos por el monto de 4.800.000 bolívares, 3.000 bolívares, 3 millones de bolívares, quiero decir, y 380.000 bolívares, entre otros, acotó y agregó que dicha empresa tenía un capital solo de 10.000 bolívares. Y fíjate por la cantidad de plata que hizo los contratos, ¿no? Sin embargo, hizo contratos por los montos referidos, excediéndose de la capacidad que tenía inicialmente. Diputada Aranguren, creo que le tocó a usted, ¿no? Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderla con los buenos días. Buenos días, Randall. De verdad me alegro mucho que el camarada Eduardo Samán se encuentre bien, pero que esta averiguación se profundice, porque eso no puede quedar así. No me podrías informar si ninguno de los que actuó de esta forma quedó vivo, herido o eso. No, las tres personas lamentablemente fallecieron, ya decíamos, uno en el lugar de los hechos, la otra persona activó una granada y falleció víctima de la activación de esta granada, y la tercera persona falleció en un lugar de asistencia médica. Falleció ya camino al... Mira, que todo el peso de la ley caiga sobre esas personas, lamentablemente... no quedaron para contar. No, ya en este caso caerá la justicia divina, ¿no? Ya porque no tienen cómo enfrentar la ley. Y tiene que profundizar, porque esto no se va a detener ahí. Tenemos que estar todos moscas, más los organismos que le compete su misión, como son la policía, la fiscalía y todo eso. Porque fíjate que así nos quitaron al camarada, al fiscal Danilo Anderson. Claro. Que estaba luchando por nuestro país, por todas las cosas. También se nos fue Chávez, que todavía no tenemos en realidad una certeza cierta de cómo fue, vamos a ser sinceros. Entonces, ojo a visor, ojo a la fiscalía y todos compatriotas a comportarnos como dignos hijos de Bolívar y de Hugo Chávez Frías. Gracias, Randall, un abrazo para todos. Gracias, igualmente abrazos para ti. Tenemos otra llamada, le atendemos. Buen día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Buen día. Hola, Randall, Dios te bendiga. Amén. Un placer escucharlo, los escucho todas las mañanas, mis bendiciones para ustedes. Amén, ¿con quién tenemos el gusto por allá? María Montilla. María, ¿cómo estás? Bien, yo estoy llamando por acá de Petare, cerca del metro, del cable tren. Eso, bueno, una cosa maravillosa. Seguro. Y de verdad que cuando uno ve, para todas partes está Chávez, con sus obras, con los edificios, con así la misión es. Vivienda, con todo, Chávez está en todas partes. Así es. Y bueno, yo quería ese día llamar, era por lo siguiente, era con respecto a la famosa grabación esa que hicieron los malvivientes, esos de verdad que desgraciados son, me perdonan la expresión, pero fíjate una cosa, yo quería hacerle una reflexión a mis camaradas especialmente, bueno, y a los que no lo son también. Le quedó muy buena, de verdad, muy buena grabación, excelente, 20 puntos, pero se odiaron dos detalles, ¿no? El primero es el siguiente, cuando vino nuestro presidente, nuestro eterno presidente, que de verdad que siento una emoción, ese 8 de diciembre, 9 de diciembre, que vino prácticamente a despedirse, ¿eso entonces qué era? ¿Eso era qué? ¿Un robot que dijo que quedara Maduro como sucesor? Sí. Sí, lo primero, ¿no? Se les pasó ese detalle, ¿no? No, es que son, o sea, son tan brutos que... Y lo segundo es lo siguiente. ¿Cómo es eso que en la grabación supuestamente Chávez dice que cómo está la viejita, que yo no sé qué más? O sea, ¿cómo una madre se va a prestar? Mira, se me crispan los vellos. ¿Cómo una madre se va a prestar para semejante? O sea, que la señora Rosa, que Dios la bendiga también, y a su familia, y las hijas de Chávez, sus hermanos, estaban ahí haciendo que estaban apoyando también el secuestro de Chávez. Por favor. Mm. Eso no se lo creen ellos mismos. Son unos brutos. O sea, nada les sale bien. Son como el coyote. Y bueno, Random, ese era el comentario que quería hacerle de verdad. Muy apropiado. A mis camaradas y a los que no lo son también. O sea, ¿en qué cabeza...? Ah, se nos cortó la llamada, pero entendemos, le completamos la frase, ¿en qué cabeza cabe que esto va a ser cierto, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y nosotros lo comentábamos desde que tuvimos noticia de este terrible acto de poca humanidad, ¿no? Por no decir de nula humanidad que hizo JJ Rendón y su pandilla. Es algo... Que agrede en primer término a la familia del presidente. Que tienen el dolor de no poder contar con su presencia. Que tienen el dolor de haber perdido un familiar querido. A un padre, a un hijo, a un hermano, como Hugo Chávez. Eso sin caer en las implicaciones de quién es la persona, ¿no? A cualquiera nos duele perder un ser querido, un familiar. Y este es un ataque, en principio, a la dignidad de la familia Chávez, que está pasando todavía por este duelo. Pero además es un ataque al pueblo chavista entero, chico. Un ataque directo a los sentimientos que profesamos por ese hombre inigualable. No tendremos otro Chávez, no lo vamos a tener. No tenemos otra persona tan valiosa como Chávez. Para eso nos deja todas sus enseñanzas, todos sus pensamientos, todo ese legado que nosotros tenemos que hacer vigente, que hacer vivo cada día. Que Chávez viva en nosotros para mantener esa fuerza revolucionaria en todas partes. Como nos decía la camarada, sí, Chávez está en todos lados. Uno voltea a un Mercal, ahí está Chávez. Uno voltea a un edificio de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, ahí está Chávez. Un niño con una canaimita, ahí está Chávez. El cable tren, las líneas del metro, el metro cable, el bus Caracas, ahí está Chávez, por todas partes. No nos los van a quitar, pero nosotros somos los encargados de hacer que su legado siga vigente. Tenemos otra llamada, buen día. Buen día, ¿cómo está Randall? Es Daniel. Daniel, ¿cómo le va? Bien, bien, mira Randall, yo estoy llamando para hacer dos denuncias. Sabes que ayer cumplía años un compañero mío y fuimos a la Merced, a un local, no sé si puedo decir el nombre. Dígalo, a ver, ¿qué pasa? Se llama Teatro Bar. Ajá. Bueno, entonces hay un DJ que pertenece a una emisora de radio, que es la 92.9, se llama Secuenciado. Bueno, el señorito de repente en plena rumba baja la música y empieza a hablar peste del gobierno y de Maduro. ¿Qué te parece? ¿Qué puede crear ese chamo ahí? Violencia, porque yo estaba molesto. Si claro. Yo hubiera caído en su juego, se arma un zaparrancho ahí. No, imagínate tú que esté ahí un grupo de camaradas, que bueno, que Que tienen todo el derecho de ir a donde les plazca, cualquier sitio, ¿no? A celebrar lo sí, que sea. No, a celebrar, porque aquí hay libertad, así como la gente de oposición se beneficia del Mercal, de los CDI, de todo esto. Claro. Bueno, nosotros, los revolucionarios, podemos ir al lugar que nos plazca a celebrar, a compartir un rato. Imagínate claro tú que bajo los efectos del alcohol, unos traguitos, una cosa, mismo. Alguien se le alce a ese tipo y se arma un zafarrancho. Es que estuvimos a punto, te lo digo. Menos mal que conciencia, nos tranquilizamos, estábamos tranquilos. Dijimos, bueno, vamos a seguir tranquilos, pero eso es un peligro, me perdona. Y me enteré que supuestamente era un socio de esa Teatro Bar, imagínate. ¿De esa emisora? La otra, bueno, el licor lo están vendiendo sin factura, imagínate. Ah, bueno. No te dan factura, eso están haciendo un desastre. Y yo llamo, no sé, al INDEPAG, a cualquier entidad, que tomen un control porque ya la gente se está pasando, pues. Claro. Y sin hablarte de los símbolos, el bicentenario, que en la noche sacan comida como no te imaginas. Sí, ah, ¿en los símbolos dices? Sí, el bicentenario de los ilustres. Ah, caray. No, bueno, ese es uno de los que tiene peor fama, ¿no? De y la carne se ve como pasa por al frente de la policía militar, porque están cuidando el paseo de los ilustres, y pasa hacia las cadenas. ¿Sabes que hay un pocotón de ventas de empanadas? Ajá, el que están justamente enfrente, bueno, de la plaza. Ahí toda la carne pasa para allá. Para que ustedes vean. Bueno, hermano. Y bueno, orándolo. Vale. Muchas gracias, vale. Y bueno, a ver si le ponen un control a esa gente, porque de verdad, gracias a Dios, estábamos tranquilos. Pero te apuesto que pasa de nuevo, no vamos a parar. Dale, hermano. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Fíjate, entonces, estas cosas que nos denuncia el camarada, habrá quien las quiera banalizar, seguramente, ¿no? Ay, bueno, ¿y qué hacen esos camaradas allá? ¿Por qué se fueron a celebrar para el este del este? Bueno, decíamos, cada quien es libre de celebrar donde le plazca, este es un país libre, ¿no? Y si tienes los recursos, si tienes cómo, lo haces, ¿no? No le podemos criticar a la gente de oposición que se beneficie de todas las acciones que ha hecho el gobierno, porque eso es para todos los venezolanos. Igual ese es un espacio, aunque privado, pero es abierto para que quien quiera y pueda ir. El asunto está aquí en cuando se incurre en estas provocaciones. ¿Será que ellos tienen ahí los suficientes mecanismos de seguridad para controlar un alboroto interno? Y me refiero no solo a ese local, me refiero a otros locales que también incurran en estos actos de provocación. Este es peligrosísimo, hermano. Es peligrosísimo. Bajo la tensión política que estamos viviendo, es sumamente peligroso incurrir en este tipo de acciones. Es como que, por ejemplo, y vamos a hacer también la extrapolación de esa situación, un famoso local que también queda en el este de la ciudad, pero que, bueno, pertenece a Camarada, pues, la Patana Cultural, un local que ha ganado fama ya entre el público chavista. Es como que de repente allí entrara gente de oposición, y desde la tarima, desde el lugar donde están las bandas, empiecen a pegar gritos en contra de Capriles, en contra de el alcalde de Chacao, por ejemplo, y empiecen a arengar y a burlarse, y se puede incurrir en alguna provocación a esta gente, en que bueno, que lógicamente tiene sangre en las venas. Entonces, cuando se caen este tipo de provocaciones, esto es bien riesgoso en cualquier escenario. En cualquier escenario. No podemos estar jugándonos con una situación que ya sabemos que está bastante crispada en el país. Actualmente estamos pasando por uno de estos picos, ¿no? De lo que ha sido la guerra que nos tiene la derecha con sus aliados internacionales. Estos picos de riesgo. Así como aquel golpe de Estado. Así como las guarimbas. Así como el sabotaje petrolero. Así como esos picos que ha dado la oposición y sus aliados en el extranjero contra la estabilidad venezolana. Estamos pasando por un nuevo pico de riesgo. Y es la guerra económica que nos han declarado, que estamos enfrentando. Y sabemos que cada vez que hay uno de estos picos, las situaciones se tienden a polarizar, se tienden a radicalizar, y ahí no hay tintas medias, ¿no? Ahí más bien se van borrando, se van desapareciendo las tintas medias y se crea todo un terreno, un caldo de cultivo para la violencia. Y es lo que nosotros tenemos responsablemente que evitar. Es lo que tenemos que evitar a toda costa. Tenemos una llamada telefónica, le atendemos. Buen día. ¿Aló? Buen día. Buenos días. Sí. Ingrid Jiménez de la Acacia, ¿cómo está, Rando? ¿Cómo le va, Ingrid? Bien, mire, Rando, ayer tuve oportunidad. Aquí hubo un mercado en el Prado de María. Ajá. Pero si no, y había vigilancia. O sea, que es una zona que iba bastante malandrito, esto es rodeadito, ¿no? Uh-huh. Y había vigilancia. Pero muy perdida la cola por cuanto siempre la viveza del venezolano pasando papelito a la persona que organiza esa actividad. Eso no es viveza, eso es corrupción. No hay otra forma. No, llamemos las cosas por su nombre. Pero la persona trabaja bien. Ella le echa ganas. Mm. Ella es una persona que se le ve y se mueve. Pero siempre hay el vivo. Ajá. Entonces nosotros las que estábamos en la cola, porque duraron mucho tiempo para adquirir los productos, sí, había azúcar, había... Estaba bien, en realidad estuvo bastante bien, pero muchas horas de pie, sin ninguna necesidad, porque se debe evitar esto, para que tenga fluidez, eso es rápido, que tenga... No todo el mundo va a comprar a su mercado completo. Mm. Habían ahí muchas personas de tercera edad que lo que iban a comprar las cosas esenciales, no mercados propiamente dicho. Bueno, lo cierto es que al final yo llegué casi... al tope, pero logré lo que quería, poco, pero bueno. Luego me fui a la central a comprar algunas cosas, porque la parte de fruta, de verdura, no la había. Me fui a la central. No había entrado más nunca después que me clonaron la tarjeta allí. Tampoco pasé no vi la cajera, pero un día me sacó el clavo. No, cuando la vea le voy a decir, mira, ¿cuántas tarjetas has clonado más? Porque sí fue ella. Eso es comprobado, pero se lo digo suavecito a ella, cuando fui, pero no estaba. Yo fui a comprar la verdura y estaba una señora, había agarrando papel toalé, pero pasé alfombra a Robin Arbarman, pues, a los dos. Eso papel toalé, pero en cantidad, y la gente llevaba. Y estaban dos señoras delante de mí, que eran de Mérida. Ellas vinieron a hacer compras, que vienen mucho para el Centro Comercial Telar de los Andes. Como allí hay feria de comito, la gente se queda ahí mismo, está preso accidente. Ellas vienen en la mañana y se van en la noche. Entonces me hicieron este comentario. No, señora, ¿usted sabe por qué llevamos esta cantidad de papel toalé? Porque allá en Mérida, mire lo que no hay. Ni papel toalé, ni leche, ni harina por ningún lado. Azúcar sí hay. Por ningún lado. Totalmente desabastecido. Y entonces, por eso es que llevamos esta cantidad de papel toalé para la familia. Entonces yo le dije, bueno, deja que yo tengo un contacto, hacer un llamadito a la radio. Ella me dijo, bueno, le agradecemos, señora, yo, porque es crítica la situación. Okay. Entonces, por eso es que aquí cuando ella me dice, la gente quiere ya esto, y quiere más y más y más, y creen que Caracas prácticamente Rondo sí está asistida. Sí hacen, que si uno no va es porque no quiere. Pero sí se asistía, pero en el interior no. Claro. Y entonces lo que estás diciendo tú, de verdad, es una guerra económica, porque todo ese papel que estaba ahí, eso estaba escondido, ¿sí o no? Es así, como han descubierto en muchos otros locales que hay acaparamiento de este de este producto, ¿no? Pero fíjate, antes de irnos a la pausa, quiero comentar algo que tiene relación con lo que nos está diciendo la amiga. Y es que ayer el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, anunció que gobernadores, por eso lo de las regiones, ¿no? La importancia que se sumen, los gobernadores se van a sumar al combate contra esta guerra económica y además contra la guerra eléctrica. Ellos en sus estados asumen toda la fortaleza, la moral y la dignidad que les da ser gobernadores de la Revolución Bolivariana y enfrentar a la burguesía en este intento de guerra. Precisó que las gobernaciones se van a sumar al plan de distribución de alimentos en las regiones para que los productos lleguen a todos los venezolanos a través de las redes públicas y privadas también. Asimismo, destacó que desde el miércoles están activos los estados mayores eléctricos, estados mayores estadales, ¿no? De las regiones eléctricos, junto a los gobernadores, la Fuerza Armada Nacional, el Poder Popular Organizado y todas las instituciones del gobierno nacional. El gobierno bolivariano en pleno va a tomar las acciones que tenga que tomar contra el sabotaje eléctrico que se puede estar produciendo en cualquiera de las instalaciones de la industria eléctrica nacional. El vicepresidente ejecutivo indicó que en el encuentro con los gobernadores se revisaron las medidas que se han tomado desde el órgano superior para la defensa popular de la economía, creado el pasado 13 de septiembre para garantizar el abastecimiento en el país y neutralizar el sabotaje económico contra el pueblo venezolano. También se escucharon las opiniones de gobernadores sobre la materia económica y se verificaron los avances en los operativos a cielo abierto destinados a la distribución de alimentos. Hay toda la intención, la disposición y la actuación de instituciones del Estado para frenar esta guerra económica. Esperemos también contar con el Poder Popular Organizado y, por supuesto, esperemos que algún día esta gente que nos está haciendo esta terrible guerra, este terrible daño, se dé cuenta de que trabajando mancomunadamente se pueden hacer las cosas mejor. Yo sé que les estoy pidiendo mucho. Sabemos aquel cuentico del alacrán, ¿no? La naturaleza del alacrán siempre es picar. La naturaleza del capitalista siempre es querer más, más y más. Y esto, lamentablemente, no va a cambiar a menos que se tomen medidas enérgicas sobre los medios de producción en nuestro país. Son las 10:55, momento de establecer pausa musical. Aquí tenemos a los hermanos Primera y esta versión que hacen del tema de su padre Alí, Canción Mansa para un pueblo bravo. Llena de gritos el cardonal, vuelve a tu casa.

que te vi salir. Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Exquisita canción a cargo de Fabulosos Cadillac y la eterna voz de Celia Cruz, Vasos Vacíos, para abrir esta parte del programa. 11:05, recuerde el 562-7949 y el 562-3953 para su participación vía telefónica. Usted también ha participado vía Twitter, @laventanaabierta. Allí Contraloría Popular 1 nos escribió y nos recomienda un artículo muy bueno de Cuba Debate, donde colocan al desnudo quién es la señora Kelly Kinderling, ex encargada de negocios de Estados Unidos en nuestro país, una agente de la CIA vinculada con acciones desestabilizadoras en Cuba, y lo cuenta Raúl Capote, un doble agente que se hacía llamar Daniel, con quien tuvo bastante contacto estando en Cuba. Esta señora Kinderling le ayudó a formar una fundación supuestamente artística, ¿no?, donde reclutaban a pintores, escultores, cantantes, escritores. Les daban plata sin decir para qué. Y les daban plata, mira, de $3,000-$4,000 por persona le daban sin preguntar para qué, a cambio de la lealtad a lo que ellos llaman allá la Oficina de Asuntos Estadounidenses, ¿no?, que queda en La Habana, Cuba. La señora Kinderling, bueno, se destapó aquí en Venezuela y estaba haciendo lo mismo, captando gente por aquí para sabotear, para buscar que estos grupos desestabilizaran nuestro país. También nos escriben al Twitter y nos dice Johan Moreno, un banco ruso, vamos a comentar esta noticia al final del programa, Johan, pero está muy buena. Liliana Domínguez nos dice, ahora los operadores de carteles del cartel de Primero Justicia dirán, todos somos María Aranguren, seguro. Saldrán a defender a esta diputada ya bastante comprometida con asuntos de corrupción en el estado Monagas. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días, ¿cómo está Vladimir Acosta del Paraíso? ¿Cómo está Vladimir? Mira, hablando de la señora esta, encargada de negocios, Kimberlin. La Kimberlin. La Kimberlin. Tú sabes que es un insulto, y es un insulto a nuestra inteligencia las declaraciones que ella dio, que ella no reunía. Tú sabes que en derecho internacional, ella es la encargada de negocios. Ella no es ni embajadora ni cónsul. Seguro. Y que allí que se reunía con todo en el en las actividades de las embajadas, una encargada de negocio no se puede estar reuniendo con nadie. Ella está aquí, ni con líderes políticos, claro, ni con organizaciones no gubernamentales. Y dice así, como que si uno es tonto, uno no conoce de ley, o sea, burlándose, diciéndonos ignorante. Esa no es la función de una encargada de negocio, güey. Todo lo contrario, ya lo que esas declaraciones fueron una huida hacia adelante. Claro, y además de esto, la actitud servil y la calla de medios de comunicación nacionales que les prestaron todos sus micrófonos para darle esta rueda de prensa. Esto no lo han hecho, ni lo van a hacer con Calixto Ortega, por ejemplo, que es encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. No le van a poner los micrófonos para que hable y se dirija al pueblo estadounidense. Aquí, estos serviles medios de comunicación hicieron esto con la señora Kimberlin. Sí, ¿qué pasaría si Calixto Ortega se reuniera con los republicanos, sí, y para hablar sobre el cierre del presupuesto? Exacto. Así, esa señora cree que uno es estúpido o que no conoce. Bien hecho que la votó pa'l Carrizo Maduro por bruta. Chao, pues, gracias. Chao, hermano, muchas gracias a ti por el comentario. Mira, por cierto, hay otra llamada. Vamos a atender la llamada antes de este comentario. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Randall? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Carmen, de aquí de La Carlota. ¿Cómo le va, Carmen? Bueno, chico, aquí preocupada por el atentado que se le hizo a Samán. Para mí es un atentado, yo no creo que fue un intento de robo. Bueno, yo acá tengo el sagrado deber de informar lo que tengo en la mano. No puedo decir si fue un atentado, si fue un intento de robo. En todo caso, queda el terreno de la especulación hasta, exacto, que haya un pronunciamiento oficial. Pero ya tenemos una experiencia con lo que pasó con nuestro querido fiscal. Uh-huh. Entonces, como dice el refrán, cuando uno está picado de culebra, cuando bebe jugo brinca, ¿verdad? No, y además, esto de un atraco con granadas en mano. Exacto, por eso es que te lo estoy diciendo, ¿no? Entonces yo creo que como él se ha metido en un terreno que a muchas personas aquí no le conviene, entonces eso da mucho que pensar, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de estar un poquito mosca y tratar de nuestros ministros y todas las personas que tienen que ver con la economía estar ahora un poquito más pendientes y cuidar los manos respecto a lo que ustedes estaban hablando de la comida, ¿no? Yo la verdad es que personas que uno conoce, familias que tienen uno del interior, te digo que está bastante difícil conseguir los alimentos en el interior del país. Sí. Bastante, bastante. Y hay personas que lo conocen a uno y mira, si consigues azúcar, si consigues leche, si consigues esto, por favor, cómpranos para mandárnoselo, porque la verdad es que está bien, bien difícil. Y entonces yo creo que eso es algo que también el gobierno debería meterle el ojo, porque claro, si aquí... Mira, hay que reconocer que el gobierno, bueno, tiene toda la disposición de trabajar, que quizás sí hay que decirlo, la reacción fue tardía, ¿no? Sí, exacto. Porque el sabotaje viene incrementándose desde hace bastante tiempo. No, y que después de la muerte de nuestro querido comandante, ahí se incrementó más. Claro, claro. Entonces, yo creo que el gobierno se quedó dormido un poquito, y entonces, mira, los comerciantes y la desestabilización que hay en el país, y sobre todo con la señorita esta que echamos de aquí a patadas, porque deberíamos haberla echado a patadas. No dale 48 horas, si no tienes 2 horas, recoge tu ropa y te... Mira, yo se lo hubiese dejado por un momento a Iris Varela, por ejemplo. Ay, no, me lo deja a mí. te la dejo a ti. Me la dejas a mí, que yo sé lo que le voy a hacer. Pero entonces, bueno, yo pienso que el gobierno se tiene que poner las pilas en eso respecto a la comida, porque te digo, ayer en el central de aquí de Los Ruices sacaron leche, mira, y aquello parecía una jauría, tuvieron que guardarla porque la gente estaba demasiado agresiva. Entonces también hay que, tú sabes, ir tratando de ir sacando las cosas. Y mira, y el que no esté de acuerdo, el que acapare, ya vamos a dejarnos de tontería, el que tenga la acaparada, no es que le van a levantar un expediente, usted va preso porque usted está jugando con la comida del país y del pueblo. Claro, claro. Eso era lo que... Medidas enérgicas. Y gracias. Gracias a ti. Fíjate que eso lo refería también el diputado José Ávila hace un par de días, no, ayer, refería a esto, el diputado José Ávila, Que bueno, que sí faltaba, faltó contundencia, y a su juicio dice que ha faltado contundencia en el castigo, en las sanciones que tiene que colocar el gobierno nacional. Refería que de pronto había sido tardía la respuesta, pero bueno, esperemos un tiempo prudencial también para los resultados de esta iniciativa. Ayer hubo una importantísima reunión con gobernadores, nuestros gobernadores revolucionarios en cada una de las regiones, en los 20 estados que gobierna la revolución, y hubo una reunión muy importante para, a través de los gobiernos regionales, tratar de romper ese cerco. Y en este momento, fíjate, hablando de este punto, en el estado Zulia está declarando el gobernador de esa entidad, Francisco Arias Cárdenas, donde ya se ha superado inclusive este mecanismo de comercio entre Colombia y Venezuela. El caso de la compra-venta de harina de trigo ya está en plena ejecución, sobre todo el asunto del pan, el asunto de las pastas, que regularmente especulan también con estos productos, los acaparan, los esconden, pero ya la cosa viene avanzando. Ya hay un plan estratégico para hacerle frente a la guerra económica, que nosotros insistimos, no puede ir separado, por un lado el gobierno actuando y por el otro el pueblo reclamando y sintiendo los embates de esta guerra sin organizarse. Juntos hacemos la llave perfecta, lo hemos repetido, no nos cansaremos de hacerlo día tras día. Juntos, pueblo y gobierno, pueblo organizado y gobierno también organizado, por supuesto, hacemos la llave perfecta para derrotar esta terrible guerra económica que estamos enfrentando. Caras visibles, por ahí está la gente de Fede Cámara, por ahí está la gente de Consecomercio, que de verdad, bueno, se les llama la reflexión, porque el pueblo, lo bueno en la guerra, y en este caso en esta guerra económica, es identificar quiénes son los que nos están haciendo daño. Una vez identificado el que nos ataca, el que nos agrede, es más fácil hacer el combate. Y justamente estos puntos son los que está tocando Eduardo Samán, haciendo visibles a los verdaderos enemigos. Porque, ojo, nuestro enemigo no es el buhonero que especula en la calle. Él se presta para estas acciones desestabilizadoras. Se prestan encareciendo los productos, vendiéndolos fuera del margen de la regulación. Nuestro enemigo no es el bodeguero, que nos vende también con sobreprecio y se presta para esta especulación. Los verdaderos enemigos son los que están más arriba. Más arriba en esta cadena. Los grandes productores, los grandes distribuidores de alimentos, los grandes acaparadores y especuladores, que son ellos. Ellos son. Entonces, una vez visibilizados estos enemigos del pueblo, ya la sociedad tiene mucho más claro qué es lo que va a hacer. Y allí es importante esta llave que siempre referimos entre pueblo y gobierno organizado. Vamos a tener un poquito de paciencia, las acciones se están emprendiendo, se están llevando a cabo, el gobierno está respondiendo, reconocemos, por lo menos este servidor lo reconoce, tardíamente está respondiendo el gobierno, pero como dice también el refrán, tarde pero seguro, que hacia allá vayamos, hacia la solución definitiva de este conflicto. Y sabemos que en toda guerra hay bajas de un lado, hay bajas del otro. En este caso de esta guerra que estamos enfrentando, como toda guerra mediática, la primera que desaparece es la verdad. La primera baja es la verdad. Por eso, a través de los medios de comunicación, es importante que mantengamos este contacto para hacer que la verdad renazca, prevalezca y se imponga. Información que compartimos con ustedes en este momento: encuestas. Encuestas, la gente de International Consulting Services, una encuestadora que opera en nuestro país, pero también con sede en el exterior, apunta que 54% de la población confía en que el país mejorará con el gobierno del presidente Maduro. Un estudio de la encuestadora International Consulting Services señala que 54% de la población venezolana considera que el país va a mejorar con el gobierno de Maduro. El informe político electoral se realizó desde el 14 y hasta el 24 de septiembre del año en curso a través de 1.600 entrevistas en todos los estados del país, con nivel de confianza del 95%, bien alto, ¿no? Así lo informó el director de estadística, Simón Córdoba, director de esta encuestadora, quien a través de una entrevista puntualizó que ese resultado muestra que la sociedad venezolana confía en que el presidente Maduro va a solucionar los problemas y va a largo o mediano plazo mejorar la situación económica. Córdoba explicó que la lucha contra la corrupción y las jornadas de gobierno de eficiencia de calle son elementos claves que han influido en la confianza de la población hacia la gestión gubernamental nacional. Actualmente el gobierno ha denunciado que enfrenta acciones desestabilizadoras en materia económica impulsadas por sectores de la derecha, como el acaparamiento de alimentos y la especulación de precios. En este contexto, 56,5% de los entrevistados respondió que también con el gobierno del presidente Maduro su situación económica mejorará. Por otra parte, la misma encuestadora preguntó si los entrevistados eran simpatizantes del presidente Maduro o de la oposición, y ante ello 54,2% declaró ser simpatizante del jefe de Estado, mientras que 41,6% dijo que es partidario de la oposición. En este amplio sector se ubica gente que también confía en que las cosas van a mejorar. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Cómo estás, Rando? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va, hermano? Mira, cuando tú te acuerdas cuando Obama quiso imponer aquel embajador que se puso la tontería nuestra, ¿no? Oye, ¿cómo es que se llamaba el hombre? No, Se me fue. Lo cierto del caso fue que Venezuela estaba el comandante vivo, por supuesto. Sí, no sí, aceptó claro. Porque aquel hombre empezó a hablar, pero de peste de Venezuela. Sí, sí. Ok, está bien. Pero ¿por qué no dejamos meter a esta mujer? Digo yo, ¿por qué no se le busca el currículum? Esa mujer tiene experiencia en esas cuestiones, en todo lo que ha hecho. Ahora, cuando se sabe lo que es esa mujer, esa señora, sí. Kinderling, digo yo, bueno, fe tú que ayer esa mujer era la mejor castellano que se aprile, hermano. Te lo confieso, hermano, yo voy a hablar a esa mujer y esa mujer parece ser que no fuera norteamericana, con ese nombre y con ese apellido. Mira, y con ese hablar, habla mejor que por lo menos el filósofo. Muchos años vivió en Cuba, en la oficina de negocios de Estados Unidos. Sí, pero yo conozco gente que tiene, por lo menos yo conozco una señora que es portuguesa, que tiene todos los años del mundo y que no yo no lo entiendo. Entonces. Bueno, igual, escucha por ejemplo a Eva Gollinger, ¿no? Todavía tiene su acento. Bueno, Eva Gollinger se le va a su ruedita de vez en cuando, pues. Uh-huh. Y esta mujer habla perfecto el castellano, yo digo, pero bueno, entonces nosotros nos dejamos meter ese strike siempre. Yo no sé por qué razón será, no sé. Y lo de la hora, mira, yo creo que la gente de Fede Cámara y con ese comercio se le va a parar con este auto de detención que le viene a... ¿Tú no viste a Traquitraqui? Ajá. Que decir que Capil Redondo que le van a meter a ese chico la semana que viene le van a poner los ganchos. Bueno. Entonces, si eso es así, bueno, mano, mire, si ese hombre le dictan auto de detención, porque ya ese hombre debe estar rateado hace rato y debe estar preparando sus maletas porque ese hombre huye, te lo aseguro que huye, y mejor que huya, es mejor que se vaya, te lo digo, porque ese hombre aquí preso, bueno, es un mártir de la oposición. Y mira, yo lo prefiero, yo te digo algo, yo lo prefiero preso como tiene que estar antes de que siga indicando o ordenando muertes de otras personas. Sí, pero de la cárcel aquí mismo, por eso fue ese hombre ahora con doble propósito. Estoy preso del régimen y no sé qué cosa, que si esto, entonces bueno. Sí, pero el gobierno no se puede dejar chantajear tampoco, ¿no? Sí, no, claro. Yo te lo digo. Rosales se fue, huyó. Y por 6 meses se oyó, pero luego que lo veía, ya decía, antes no se acuerda de él. Yo lo prefiero allá en Miami, que hable lo que le dé su gana, pero que esté ya. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Mira, el que rechazó el embajador propuesto por Obama, rechazado por Chávez en su momento, era Larry Palmer. Larry Palmer, un reconocido desestabilizador en diferentes países de América Latina y que en su momento estuvo hablando cualquier cantidad de tonterías contra Venezuela y pretendía ser embajador de Estados Unidos en nuestro país. En todo caso, hay que revisar todo el prontuario, porque esa gente no tiene currículum, los funcionarios de la Casa Blanca no tienen currículum sino prontuarios. Hay que revisarles el prontuario antes que nos vayan a mandar a alguien a nuestro país. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Rando, te habla Soraya aquí de Sebucán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soraya? Chévere. Hablando de lo de la señora que habló hace rato, lo de la leche en la central madrileña Los Ruices. Sí. Cuando sacaron la leche, yo estaba adentro haciendo mercado, y de pronto sacan la leche. Los muchachos que en los pasillos colocan los artículos empezaban a gritar, aquí hay la leche, aquí hay la leche, y la gente salía corriendo para el lado. Y ellos risa y risa. Lo venían y lo sacaban por aquella puerta, y la gente salía corriendo para la otra puerta. ¿Eso está pasando en dónde, me dice? Ahí en el centro comercial Los Ruiz, en la Central Madirense. Central Madirense del centro comercial Los Ruiz. Sí, entonces eso lo hacen ellos, y ellos se lo hacían riéndose, entonces por la puerta. Claro, esto sucede porque la gente va con esa forma de animal a buscar algo. Sí, mira, yo me quedé, yo dije, no, yo no tengo leche. Y entonces yo agarré y dije, no, me metí, me puse a hacer mi cola para pagar mi mercado, que estaba comprando unas cosas ahí, un pequeño, ni siquiera mercado, estaba comprando unas cositas. Estoy en la cola y ya cuando estoy pagando, había gente que tenía 5 o 6 kilos, y entonces la persona, no, mira, que son 2 kilos de leche nada más. Y entonces yo en la misma cola, señora, deme una a mí, agarré y pagué, ¿sabes? Sin entrarme a golpe. Lo que pasa es que la actitud de las personas, y puede ser adrede, que hayan personas allá adentro y la pongan a correr y todo el mundo haga lo mismo. O sea, que esa es la secuencia de que alguien empieza a gritar, todo el mundo grita. Claro. Eso lo están haciendo. Entonces la gente está, no tiene conciencia de lo que se le está haciendo. No, y además se presta para eso, eso es humillante. Exacto, se presta para eso, pero puede ser un grupo pequeño, ponte que sean 15 que ellos vienen y le dicen, hagan esto. Si ellos se están organizando, nos estamos organizando nosotros en las comunas y en nosotros. Ellos también se están organizando, ellos son una parte política. Claro. Igual como para llamar por teléfono, para mandar mensajes, para decir esas cosas. Esa gente está organizada en esa forma. Nosotros estamos en la parte positiva haciendo organizaciones positivas, no para dañar nuestro país, pero ellos están de acuerdo de dañar el país. Sí, vale. Sí. Ellos están de acuerdo en que las cosas hay que dañarlas. Ellos, la mentalidad de ellos es... Y aplauden cada vez que hay un revés, vez que se fracasa en algo, aplauden, se ríen, lo celebran. Exacto. Ahorita con lo que tú acabas de decir, que el presidente decretó los aviones de narcotraficantes, capaz que se pongan a hacer una marcha, no se metan con mi narcotraficante. Con mi capo no te metas. Sí. Entonces, esa es la situación, a ellos no les importa, esa gente no está reaccionando. Lo otro que me pasó fue... que estaba comprando harina pan por aquí, por los Palos Grandes, en un mercadito pequeño. Llegó la harina pan y me compré 3 kilos. Cuando yo estoy comprando, viene una señora y dice, ay, me da tristeza esto. De verdad que me da tristeza esto. Yo le digo, ¿esto qué? Entonces viene y me dice, esto, como el gobierno lo tiene, y tal. Yo vengo y le digo, ay, sí, el gobierno ya debería de dejar que la polar aumente cada kilo a 30 bolívares, para ver que vea que se acabe la cola, porque eso es lo que quiere la gente. En las colas se hace porque la harina pan cuesta... 7, 8, 10 bolívares. Entonces vienen ellos lo que quieren es eso. La gente, yo le digo, no debería. Entonces la señora se me queda viendo y los demás voltean. Y me ven y dicen, yo digo, sí, esa es la solución. Si acaban la cola, si suben la harina pan a 30 bolívares, porque como el gobierno lo tiene subsidiado y lo tiene parado, ellos nos están saboteando. Claro, me dice. Entonces es cuestión, es conciencia, y como te dije el lunes que te llamé, esto tenemos que agarrar otra vez a ser revolucionarios, que es con las benditas papelitos en la calle, así como si estuviéramos escondidos. Igualito, mira, la harina pan está escaseando por falta que la polar no la quiere producir porque el gobierno no le está dando permiso para aumentarla de precio. Si la aumentan de precio, las areperas se van a terminar. La gente que vende empanadas no va a tener para que tú veas que esta gente... Esa es la forma que tenemos que avanzar. Eso es guerrilla mediática. Claro, esa es la forma, por radio y eso. Yo sé que el radio es poderoso y todo, pero yo creo que tenemos que retomar otra vez a como hacíamos antes. El Radio Bemba también. Exacto, poner los papelitos. Mira, esta es la forma. ¿Por qué no estamos haciendo cola? ¿Tú harías cola si la harina estuviera a 30 bolívares? No la haces. Porque tú no vas a comprarte 30 kilos, 40 kilos, si está a 10 bolívares el kilo, a 30 bolívares el kilo. Entonces, esos papelitos para que la gente agarre conciencia, y eso tenemos que montarnos desde ahorita, antes de las elecciones. Vale, vale. Estamos atrasados, de verdad, estamos atrasados, porque esta gente nos está dando, de verdad, como te estoy diciendo, por debajo de eso, de esta forma. Claro. Bueno, amiga, muchas gracias por la propuesta, la sugerencia, y bueno, el Poder Popular organizado, eso es lo primordial. 11:27 minutos, pausa musical, un regalito que les traemos el día de hoy, excelente tema, me encanta el tema, se lo dedico a un pana muy querido, Miguel. Rabo de Nube, con Silvio Rodríguez.

Recordemos que María Corina Machado es la firmante del decreto de Carmona, la financiada por Estados Unidos a través de Súmate como ONG para ejercer labores de desestabilización. Y si se quiere, es la única diputada que abiertamente ha dicho que aquí hay que hacer una salida violenta en el país. Por lo menos es sincera, es honesta con sus intenciones. Pero bueno, ella forma parte de esta movida parlamentaria. A ella se le unen José Manuel González, aquel tristemente ilustre expresidente de Fedecámaras, institución que se prestó pues para diferentes actos de sabotaje y que se sigue prestando para actos de sabotaje. Este es José Manuel González. Se encuentra también en este grupo Eduardo Gómez Sigala, expresidente de Conindustria, y que durante el fallido golpe de Estado contra el presidente Chávez se mantuvo pues plegada a las intenciones del golpe de Estado y posteriormente se unieron a un paro patronal que resquebrajó la economía del país, ocasionando pérdidas calculadas en 20 mil millones de dólares. También está en este grupo selecto de parlamentarios, la movida parlamentaria, un señor llamado Leomagno Flores, vinculado con grupos paramilitares en la frontera del estado Táchira con Colombia. Imagínate tú qué el cartel parlamentario, pues. ¿Ah? ¿Qué clase de individuos integran esta cosa que ellos han llamado que la formaron para defender la patria, para defender la soberanía y la nacionalidad? Gente apátrida como esta, que no lo ha dicho solo con sus palabras, sino lo ha demostrado con sus acciones. Gente apátrida como esta bautizaron este grupo como Defensa de la Soberanía y de la Nacionalidad. De la soberanía de Estados Unidos y de la nacionalidad norteamericana, estadounidense. ¿Será? Porque de la venezolana no tiene es nada. Dice esta noticia que el grupo está desvinculado, además, de la coalición de partidarios de la derecha Mesa de la Unidad, cuya secretaría general regenta Ramón Guillermo Aveledo. Es decir, este grupito de radicales apátridas se separó de la Mesa de la Unidad, formando lo que han llamado la movida parlamentaria, que quién sabe hacia dónde esos tentáculos llevarán el movimiento de estas personas. Por otra parte, les vamos a suministrar una buena noticia. El Mercal Obrero sigue. El Mercal Obrero es una realidad. Seguro para el Ministerio de Cultura habrá un Mercal Obrero, ¿no? Esperemos que venga el Mercal Obrero para acá también. Pero ya ha atendido a 134 mil trabajadores por mes desde que fue creado. 134 mil trabajadores por mes. El programa Mercal Obrero, creado en junio de este año como uno de los mecanismos para proteger el salario social de los trabajadores venezolanos, atiende a más de 134 mil personas por mes. Esto lo informó Luis Fernández, vicepresidente de Nuevos Proyectos de la Misión Mercal, red pública de distribución de productos básicos más grande del país. El Mercal Obrero tiene por objetivo garantizar ventas mensuales de alimentos en los centros de trabajo con un subsidio que alcanza hasta el 80%. ¿Qué beneficio para los trabajadores tan grande, ¿no? Seguro que viene para cultura también, lo estamos esperando. Este miércoles se realizó uno de estos operativos en la sede del Banco Nacional para Vivienda y Hábitat, Banabi, en Chacao, Estado Miranda, donde además de los trabajadores, asistieron algunos vecinos. Fernández señaló que la meta es llevar el Mercal Obrero a 1 millón de trabajadores en una primera fase y también llegar a otros 500.000 a través de la productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval, que junto a Mercal forma parte de la red pública de venta de productos de la cesta básica. Otro de los mecanismos que impacta el salario social es el Mercal Casa a Casa, también creado hace 4 meses con el objetivo de llevar los alimentos a las viviendas situadas en los lugares remotos o de difícil acceso. Mensualmente llegan a 5.500 familias. Siéntase el pueblo venezolano protegido. Estamos en la calle combatiendo la guerra económica de la derecha, manifestó Luis Fernández, vicepresidente de Nuevos Proyectos de la Misión Mercal. buenas noticias entonces para trabajadoras y para trabajadores. Tenemos algunos de sus mensajes a través del Twitter. Nos dice Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana. La empresa de la diputada María Aranguren era marca Acme, según la fiscal. Sí, seguro marca Acme y le explotó en la cara, ¿no? Dejándole además una buena tajada de plata. Nos comenta Ernesto, el enemigo es el capitalismo. Y mientras sigamos en prácticas con él, seguiremos con los problemas. Imposible regularlo. Ya lo hemos dicho acá. Como el alacrán. Su naturaleza es picar. La naturaleza del alacrán es picar. La naturaleza del capitalista es querer enriquecerse cada vez más al precio que sea. Por eso cuando sacó de aquella locura María Corina Machado del capitalismo popular, por favor, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quería engañar esta señora? Capitalismo popular. Capitalismo con rostro humano, lo han llamado. Imagínate tan perverso es el capitalismo que la derecha ha tenido que utilizar estos subterfugios de capitalismo popular, ponerle la palabra popular para apellidar a semejante monstruo que es el capitalismo, o llamarlo capitalismo con rostro humano. Así será de perverso el capitalismo, que tienen que apellidarlo con esto, con rostro humano, para que parezca más favorable, para que socialmente pueda ser vendido con una mayor aceptación. Imposible que el capitalismo tenga rostro humano porque no conoce de humanidad el capitalismo. Por eso yo considero infructuosas todas las reuniones que se tengan con el capital privado de nuestro país. Y ojo, esto va a sonar fuerte para algún sector de pronto, pero ni con el sector privado oligarca y que además pertenece a los intereses de la derecha, pero tampoco con el sector privado que se dice revolucionario. Yo pienso que esto es incompatible. Aquí el Estado debe ir, debe trabajar hacia colocar en manos del pueblo los medios de producción. Es la única forma en que nuestro país posea una economía autosustentable. Mientras siga vivo el capitalismo en nuestro país, seguiremos enfrentando estos problemas. Por eso, cuando hablamos de la guerra económica, la guerra no es contra un grupito de empresarios que se aliaron para fregar al gobierno. No, la guerra es contra el sistema imperante. Tiene que ser contra ese sistema perverso imperante. Nos comentan también en el Twitter, en cuanto a Samán, no olvidemos que hace más o menos un año su hermano Rajit fue asesinado a balazos, no fue robado. Hace poco más de un año de esta situación de cuando camarada Rajit Samán fue asesinado. Fue asesinado además a tiros por la espalda. No le robaron el vehículo, que era supuestamente el móvil. No lo llegaron a robar y fue abatido por la espalda. Camarada Rajit, que se le extraña entrañablemente. Dice además Ernesto, su hermano Rajit tenía un programa en la antigua combatiente Yebecaé, llamado Mundo Árabe, antisionista, era excelente, junto a su esposa, señora esposa, tenía este programa allá en Yebecaé Mundial. Ya que bueno, ahora que Ernesto nos escribió sobre Rajit, a uno se le cortan la... Conocimos muy bien a Rajit, por fortuna. Tuvimos la dicha de conocer a ese excelente ser humano, Rajit Samán. Ya vamos con noticias que nos envió a través del Twitter hace un rato y la dejamos para el final, este comentario, porque creemos que merece una especial atención, sobre todo por lo crudo de la noticia. Y ahí es donde vemos que entra el juego perverso del capitalismo. Por más que se disfrace, siempre nos va a dejar algo negativo. Un banco ruso recomienda a los morosos que se suiciden. Es una campaña polémica que ha emprendido el banco Tinkoff. Así se llama el banco, Tinkoff. Un banco ruso que dirigió un mensaje con el siguiente contenido. ¿No ves salida? El banco está dispuesto a ofrecerte una solución al problema. Es lo que plantea en el texto la campaña publicitaria. Lo insólito es que el texto va acompañado de una imagen donde un dibujo, un monigote, una figurita, se suicida de un disparo en la cabeza. La noticia fue difundida por diversos medios de comunicación en Rusia y un joven que recibió la aterradora carta que el banco Tinkoff le envía a sus clientes con problemas de pago. Este muchacho abonó durante un año y medio un préstamo, pero tuvo que dejar de pagarlo porque los altos intereses los estaban ahogando. Capitalismo del puro, ¿no? El muchacho quedó sorprendido por la correspondencia y llamó de inmediato al banco que le indicaba este mensaje para poner la solución. Y la respuesta del banco fue: se la enviamos a todos nuestros clientes morosos. Bonita respuesta, ¿no? Es uno de los formatos con los que trabajamos para llegar a los clientes que no pagan y deliberadamente no quieren ponerse en contacto con nosotros. Indicarles que se suiciden. En todo caso, la respuesta que dio el banco dicen que no están incitando al suicidio, sino que psicológicamente quieren hacer llegar el efecto inverso. Es decir, no veas que esta es la solución final, sino más bien, bueno, habla con nosotros y te daremos planes de refinanciamiento de la deuda. Pero caramba, bonita forma de hacerlo. Creo que el objetivo no se logró por lo grotesco de la imagen y lo grotesco de la campaña. En otra información un poquito más cercana, no es en Rusia, sino en Latinoamérica, en México, fíjate lo perversas que pueden llegar a ser también el capitalismo imperante en las mentes de derecha. Las mentes de la derecha, que se agrupan en diferentes partes. Y esta vez resultó que se agruparon en un colegio católico, en México. Expulsaron de la escuela a una niña que tiene padres homosexuales. ¿Saben que en México, en Ciudad de México, es legal, está aprobado el matrimonio homosexual? Y Pepe y Alex, una pareja homosexual, decidió contraer nupcias y adoptaron a una niña. La pareja dice que una administradora de la escuela conocida como The Hills Institute, que también tiene una guardería, les dijo que tendrían que ocultar el hecho de que son pareja homosexual a cambio de que la niña permaneciera en la escuela. Por supuesto, uno de los padres de la niña, indignado, dijo que no iban a renunciar a su relación por agradar a la escuela, la polémica escuela esta. Ante la negativa de los padres de ocultar su matrimonio, expulsaron a la niña de este colegio. Ambos han presentado una queja con las autoridades mexicanas argumentando que sin importar la composición de la familia, es ilegal negarle la educación a un niño en México y en cualquier parte del mundo sensato, del mundo libre y responsable. El matrimonio asegura que están buscando una escuela alterna mientras tratan de explicarle a la niña por qué ya no podrá ver a sus amiguitos de colegio. Las imposiciones, ¿no? Imagínense ustedes que esto fuera al revés. ¡Qué escándalo reventaría! Imagínense ustedes que esto lo hiciera. Bueno, no lo puede hacer la gente de izquierda porque no tenemos nada que ver con esa forma de pensamiento. Pero definitivamente, la niña termina pagando los platos rotos de una sociedad homofóbica imperante, sobre todo en esa escuela en México, como en muchos otros colegios, están pasando situaciones similares. Son las 11:52, ya momentos finales de la ventana del día de hoy. Mañana nos encontraremos nuevamente. Recuerda que mañana es la marcha en favor de los animales para corregir estos gazapos que se colaron en la ley de protección de la fauna doméstica. Mañana en Bellas Artes va a ser la concentración y van a marchar hasta la Asamblea Nacional para solicitar esto. Mañana es el Día Internacional de los Animales, a cuidar a nuestros compañeros de planeta. Le damos las gracias por estar allí, por su sintonía, por su participación y por supuesto por la construcción cotidiana de una patria mejor. Gracias a Luis Arloyo frente al control técnico y este servidor Randolph Borges les acompañó durante esta ventana. Pasen un muy buen día, tengan buen provecho y sigan con la mejor programación de Alba Ciudad. Les dejamos con los Bam Bam de Cuba, estuvieron hace poco en nuestro país. Y este temazo, Soy Normal, Natural. Chao. Total, pero nada especial. Vivo con dos principios.